Sunday, waiting on Sunday to land. I said, if I really get it creamed, I'm waiting for Sunday to drown. ¿Y qué puedo decirles de la primavera? Que el año pasado, en este mismo día, también fue primavera. Que comienza el 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre, que ahí es el día más largo del año. Y seguimos con Donovan, de un hermoso disco que se llama A Gift from a Flower to a Garden, un regalo de una flor a un jardín. Y lo que vamos a escuchar, canción de cuna para la primavera. Rain has showered for a drip, splash and trickle running. Plant has flowered in the sand, shell and pebble sunning. So begins another spring, green leaves and of berries. Chiff chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. In a misty, tangled sky, fast a wind is blowing. In a newborn rabbit's heart, river life is flowing. So begins another spring, green leaves and of berries. Chiff chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. From the dark and wetted soil, petals are unfolding. From the stony village kirk, Easter bells of old ring. So begins another spring, green leaves and of berries. Chiff chaff eggs are painted by mother bird eating cherries. Showered for a drip, splash and a trickle running. Plant has flowered in the sand, shell and the pebble sunning. So begins another spring, green leaves and of berries. Chiff chaff eggs are painted by mother bird. Encontrar La mancha de Rolando en La Primavera. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Recordamos que la semana que viene festejamos nuestro programa número 150 y lo hacemos con la música que mandaste al señor Orejas. Y va a ser un programa en primavera, estación a la cual el grupo Morning Jackets dedica esta canción, donde hablan de todos los cambios que trae la primavera. Spring Among the Living. Thank you. dice el maestro Tom Waits en Nunca puedes detener la primavera. Nunca puedes detener la primavera. Puedes estar segura de que nunca dejaré de creer en la rosa sonrojada a la que treparé. Con la primavera por venir o con el otoño que pasó, el invierno sueña el mismo sueño cada vez. Nunca puedes detener la primavera, aunque hayas perdido tu camino. El mundo sigue soñando con la primavera. Así que cierra los ojos, abre tu corazón a quien sueña contigo y nunca podrás detener la primavera. Recuerda todo lo que la primavera puede traer. Nena, nunca puedes detener la primavera. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. Dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring. So close your eyes, open your eyes.